está todo lo que vos buscas. Enchúfate a lo nuevo, pone cable a Rock. Enchúfate a lo nuevo, pone cable a Rock. Noche de jueves, esto es Cable a Rock y estamos en los estudios de FM Identidad Comunitaria. Lo tengo a mi izquierda al Nicky. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo le va a la gente? Muy buenas noches. Y a mi derecha, Ginita. ¿Cómo estás, Ginita? Bueno, nunca de la derecha, pero está bien, acá estoy. Buenas noches. Buenas noches. Siempre cada uno en los lugares donde prefiere estar. Igual depende. A la derecha si te ven de atrás y a la izquierda si te ven de frente. Y en el centro la tenemos entonces a Dani. Dani, que está ahí con sus dedos mágicos haciendo la magia y piloteando la nave para que este programa pueda salir en vivo. Y bueno, otro jueves que trajimos mucha música para escuchar. Trajimos música de todos lados para compartir con ustedes, algunas elegidas por nosotros y otras de bandas que se ponen en contacto con Cable a Rock para usar este canal, para difundir su música a través de este medio, que para eso es un poco lo que está hecho este programa, ¿no? Esa es la idea. Exacto, así que podés escribirnos a nuestro Instagram, cable-a-rock, o al teléfono 2664-023037 si querés que tu banda suene en el programa. Y también si querés participar acá, compartir con nosotros unos momentos de risas con la consigna del día. ¿Votaste, Nicky, la consigna? No te voy a mentir, hoy la consigna me las tuve que saltear. Ah, ¿sí? se la ahorró. Les contamos a la gente que está escuchando del otro lado, la consigna de hoy es ¿cuál fue el recital más bizarro que fuiste? Esa es la consigna. ¿Cuál fue el recital más bizarro que fuiste? Exactamente, porque tenemos ahí varias gente que estuvo participando en nuestras redes, contactándose con nosotros y compartiendo un poco ahí sus experiencias. Yo tengo dos, pero me los voy a guardar para después también. Bueno, siempre. Bueno, ¿y vos ya estuviste pensando, Niki? Yo y tengo un par de anécdotas. Ay, ay, ay. Bueno, muy bien, así que, como le decíamos, trajimos música de todos lados, pero puntualmente acá tenemos una sección llamada Bandas Locales, que en la cual es especialista el Nicky y que va a estar contactándose con todas las bandas de acá de la región para escucharla por Cable a Rock. ¿Qué trajiste hoy para escuchar? Exactamente. Y hoy nos vamos hasta Villa Mercedes. Acá nomás tenemos una banda que se llama Cuero, una banda de punk hardcore que está, pero de lo mejor. Arrancó siendo un proyecto familiar, ahí haciendo un par de covers de Sepultura, de Nirvana, viste, un palo más metalero, por ahí más grunge. Y es una banda que está formada por Dana, Joe y Marcelo Parosky, padre e hijos, que se formó ahí más o menos en la pandemia, cuando todavía no se podía salir. Y una vez que se pudo salir, juntaron ahí al nuevo bajista, que es Lucas Pecio. Y el Marcelo, que es el pompón de los daltónicos, ¿no? El pompón de los más daltónicos. Más conocido como pompón. Sí, claro, que en un principio tocaba con una bolsa en la cabeza. Sí. Y bueno, después salió, mostró su rostro que era él. La verdad que son unos tremendos músicos, la banda está buenísima. Y bueno, lo dejamos escuchando un poco entonces. Sí, sí. ¿Qué está sonando de fondo? Vamos a escuchar No More Límites. Suena No More Límites de Cuero por Cable a Rock. We'll be right back. Bueno, estamos escuchando un poco de Cuero, una banda de Villa Mercedes. Son allá bastante conocidos, por lo que nos contaron, se estuvieron tocando mucho por su ciudad. También tuvieron la oportunidad de ir a San Luis, muy lindo. Y tuvieron la oportunidad de tocar con el Cabra de las Manos de Felipe, por favor. Tocaron ahí unos temitas porque estuvieron de banda de soporte. Y hasta el momento podemos escuchar este temita que tienen grabado, tienen tres. Vamos a escuchar ahora un poco de Bad Day. Bueno, ¿cómo está la gente? ¿Qué les está pareciendo ahí Cuero? Los pueden encontrar en sus redes como Cuero Band, que próximamente van a estar grabando cuatro temas nuevos, ahí propios. El último, una versión de Sumo, hay un pequeño spoiler, pero ya lo pueden ir escuchando en sus redes Cuero Band. Y no mucho más que decir. Que nos cuente la gente qué le pareció ahí la música que estamos pasando, que nos cuenten, que nos salen ahí en nuestras redes. Arrancamos con toda la verdad, bien arriba. Estamos acá recibiendo mensajes de la gente que se comunica por WhatsApp al 266-402-3037. Recordemos, la consigna de hoy es: ¿cuál fue el recital más bizarro de tu vida? ¿Cuál fue el recital más bizarro de tu vida? Yo la verdad que tengo un par. Y acá le mandamos un abrazo grande a Hernán, que dice: Sumo en Kiel, Lanús, en 1985. Dice que fue un ambiente re psicodélico, da funcho, en pijama, mollo en cuero, pantalones con tacha, pettinato con galera, vela, luca, anteojos negros, lunático. Muy bueno. Dice, jamás de los jamases vi semejante atmósfera y ni la volví a ver, dice, un poco irracional, dice. Y me imagino lo que va a haber sido ir a ver a Sumo. Una locura. Una locura impresionante. Increíble. Sí, sí, yo me acuerdo lo primero que vi de Sumo. La bandeja, ¿viste? Cuando se suben ahí, creo que es llegando los monos. Esto sería bizarro para bien, digamos. ¿O no? Sumo sería como banda elegida como bizarro para bien. Sí. Yo iba a tirar una más, tipo... Una, bueno, voy a decir una de las dos que tengo. El Puma Rodríguez. ¿El Puma Rodríguez? ¿Fuiste a verlo? ¿Fue bizarro? Fui con mi vieja. Si me está escuchando, fui con mi vieja para acompañarla. Fuimos al Luna Park a ver al Puma. ¿Y cómo estuvo eso? Y nos agarramos de las manos y estuvo buenísimo. Eso porque ese que dice, agárrense de la... no, eso sí es bizarro, la verdad que fue muy bizarro. Yo la mía me la voy a guardar para dentro de un ratito. Y Nicky, ¿tenés algunos mensajitos ahí que te estén mandando? Sí, sí, sí, acá nos cuentan también una anécdota bizarra. Los redondos al lado de la cárcel de Caseros. Lo que debe haber sido eso, ¿no? Los presos chochos, porque escucharon todo. Desde ahí de la cárcel, escuchando el show. Sí, sí, sí. ¿Qué más, redondos. ¿Qué más tenemos por acá? Yo acá le voy a tomando nota para después ver a ver cuál es el más. ¿Cuál gana? Sí. Acá nos dicen, donde trabajaba tocó una banda tributo a los Guns. Aunque sonaba piola, fue raro. ¿Qué habrá sido? ¿Qué habrá sido? Y capaz que Axel estaba medio afónico, o Slayer era pelado, ¿viste? Alguna cosa de esa, puede ser. Se dejó la galera en la casa. Pero bueno, acá siempre hablamos de música en nuestro idioma, siempre estamos hablando de eso, por ejemplo, esa es la temática del programa, y también de descubrir bandas de todo el país y de todo el mundo que estén sacando música nueva, porque nos gusta darle a nuestros oyentes lo que ellos buscan, música fresca y nueva para escuchar algo por ahí interesante. Justamente en este programa tiene la particularidad que un montón de las bandas que estamos escuchando son no solo que son de todos lados, sino que se comunicaron con nosotros para estar acá y que nos dijeron: quiero sonar en Cable a Rock, quiero enchufarme a lo nuevo con la banda loca. ¿Qué nos trajo por acá la especialista en descubrir bandas, Ginita? ¿Qué nos trajiste? Vamos a bajar un poco ahora y vamos a empezar con una banda de Sevilla. Es un dúo que se llama Candela Hurricane. Es una banda de rock alternativo que tiene 6 meses, o sea, bien fresca la banda, liderada por Candela Hurricane, que le da el nombre, David Izquierdo en bajo. Son un dúo, como les decía recién, que grabaron este primer single con la colaboración de otros músicos. Y lo que me gustó es que el tema está inspirado en una experiencia personal sobre un incendio. Y trata sobre eso, ¿no? Sobre renacer, sobre la superación. Y les quiero leer un fragmento de la canción que me gustó, que dice: y aunque el fuego arrase y nos quieran apagar, renacemos valientes en la oscuridad. Muy bueno, muy bueno. Desde Sevilla, entonces, ¿nos trajiste esta banda? Sí, vamos a escuchar entonces Cenizas. Se siente, pero en lo oscuro la esperanza es fuerte. Nos encontramos sin miedo al destino. Siguiendo el camino. saludos desde Sevilla. Hola a todos, yo soy Dani, bajista de Candela Hurricane, y quería aprovechar este mensaje para mandarle un saludo muy cordial y muy cariñoso al equipo de Cable a Rock y a FM Identia Comunitaria, darles las gracias por poder reproducir nuestro single debut, del cual esperemos que disfrutéis, y aparte a todos los oyentes que nos están escuchando en este momento, quería mandarles un abrazo enorme. Espero que en un tiempo podamos visitar vuestras tierras y poder compartir un poquito de nuestra música. Chao. Uy, ¿te imaginas? Se vienen para acá para Merlo. Sí, sí, que ya estamos compartiendo un poquito de su música acá desde Cable a Rock, tirando la mejor para todo el mundo, para todos los músicos que generan bandas nuevas, música nueva, que bueno, tan importante es la música, ¿no? Y vamos a continuar con una banda de Buenos Aires, esta vez de la zona sur, que vienen tocando ya desde el 2018. Y ellos se definen como una banda de rock sucio y desprolijo. No sé si debe ser por lo que vi en sus videos, es que se cuelgan del escenario, se tiran para acá, van para allá. Yo los voy a definir como hard rock. Es lo que me pareció. Y bueno, como toda banda de hard rock, no puede faltar una balada. Claro, claro, totalmente, ¿no? Así que bueno, a ver qué les parece. Vamos a escuchar Rara Avis, El Expreso de Shanghái. Por Alicia y los Lagartos. Lo escuchamos en Cable a Rock. De brillantina, qué locura que murmura, sueños que imagina. Acá los chicos están bailando. Estamos acá tirándonos unos pasitos, dijeron, tenemos que seguir con el programa. Bueno, después seguimos bailando. Dale. Ahora vamos a pasar a un proyecto solista. Le traemos de todo acá, dúos, bandas. Vamos a un proyecto solista de El Negro Brote. Es un proyecto autogestivo de Javier Barrios, de la zona de Rafael Castillo, esto es la provincia de Buenos Aires. Y vamos a escuchar el primer adelanto de su tercer disco, que se llama Negrocentrismo. Lo va a ir lanzando por etapas, eso está bueno, va a ir sacando temas por etapas, para después en noviembre hacer la presentación total de su disco, ¿no? Sí. Vamos a escuchar charangos, guitarra, flauta. Vamos a compartirlo ahora en las historias. Si les gusta, le dan like y vamos compartiendo también los temas a medida que va saliendo, ¿te parece? Vamos a escucharlo, algo distinto. Mendigo del Negro Brote. Un cerro de mil colores. No vuelvas a mi puerta queriendo hablar de algo. Un cerro de mil colores. No vuelvas a mi puerta queriendo hablar de algo. saluditos de El Negro Brote. Hola, ¿qué tal, gente de Cable a Rock? Los saluda Javier del Negro Brote desde Buenos Aires. Quiero mandar un saludo muy grande a toda su audiencia, a la gente de Villa de Merlo San Luis, a la gente de FM Identia Comunitaria. Y bueno, gracias por recibir mi música. Un abrazo muy grande para todos y todas. Muchas gracias. ¿El rockero le canta al amor? Y sí, yo creo que sí. ¿Cómo no cantarle al amor? Que es algo tan lindo, algo que surge y desde tanguito que le cantamos al amor. Yo creo que sí, tiene mucho que ver. Creo que un gran porcentaje de las canciones hablan de amor. Esta habla más de un desamor también, diría yo. Este amor. Estamos acá todos bailando ahí. Y nos vamos para la provincia de Neuquén, una banda que está tocando hace más de 10 años. La banda se llama Baba Yaga Rock. Vamos a escuchar una canción que le habla a lo que es la manipulación mediática, ¿no? Que es lo que daña, uno de los principales daños que tenemos hoy en el país, ¿o no? ¿Qué piensan? Y tiene mucha influencia, o sea, siempre fue así. Ahora como con las redes es diferente, pero también sigue habiendo una influencia. La verdad que es un tema bastante profundo para entrar en reflexiones. Dejemos que nos cuente su opinión Baba Yaga Rock, ¿te parece? Vamos a escuchar Mentira TV. Lo escuchamos por Cable Rock. Para sobrevivir, la gran mentira de hoy, me la fumo por TV. Yo naufragando, poniendo pulmón. Siempre discursivos al hablar, tapan interés personal. Tus contradicciones al hablar no condicen con la realidad. La mentira de hoy la consumimos por TV. Yo naufragando, poniendo el pulmón para sobrevivir. La gran mentira de hoy me la fumo por TV. Estoy naufragando, poniendo el pulmón para sobrevivir. Estén escuchando y que nos manden audios. Y desde Neuquén, por ejemplo. Saludos, gente linda. Soy Pablo de la banda Baba Yaga Rock desde Neuquén. Queremos ya y a los conductores del programa Cable a Rock, que sale por FM Identia Comunitaria, ahí de Villa de Merlo. Le dejamos un fuerte abrazo rockero desde acá. Y bueno, aguante Cable a Rock. Aguante Baba Yaga Rock también, hermano. Te mandamos un abrazo gigante. Gracias por estar ahí del otro lado. Gracias por compartir tu música. Es importante que crean música las bandas, porque si no, no tendríamos programa, porque justamente de eso se trata esto. Así que súper agradecidos por compartir ahí tus temas con nosotros. Y bueno, vamos a ir cerrando lo que es Descubriendo el Under con una banda de Buenos Aires, Connie Darko. Rock, horror, psicodélico, acá nos estamos haciendo agua a la boca con el estilo. No sé, miré sus videos y me encantó. Había un tema que decía Lo que me hacía mal. No es el tema que vamos a escuchar ahora, pero había un tema que se llama Lo que me hacía mal. Y había una imagen en el suelo donde se veía todo lo que estaba tirado, ¿no? Lo que, todo lo que iba descartando la persona, y pastillas, escabios, pucho, un chabón tirado en el piso, o sea, todo lo que descartó para estar mejor. Y pero bueno, ahora en este caso vamos a escuchar otra canción que está muy piola, que se llama Boom. Escuchamos Boom de Connie Darko por Cable a Rock. Esto fue Connie Darko y vamos a empezar con los saluditos que tenemos. Nos manda saludos el Churri desde Bariloche. El Churri de Bariloche. Le mandamos un abrazo muy grande. Gracias por estar ahí del otro lado escuchando. Contanos, Churri, ¿cuál fue tu recital más bizarro que fuiste? Nicky, ¿tenés ahí algún mensajito? Yo tengo un saludito para mi viejo que nos está haciendo la gauchada, nos está haciendo la segunda, escuchándonos allá desde San Nicolás, en el trabajo y todo. Un ahí, saludo. Le mandamos un saludito. Le mandamos un abrazo grande también, gente de San Nicolás, desde Neuquén, desde Bariloche. Nos están escuchando de todas partes, así que muy contentos y agradecidos con que estén ahí prestando el oído a este programa, a este medio que busca unir bandas actuales, bandas que estén sonando con gente que esté queriendo escuchar bandas nuevas. Así que de eso se trata un poco. Como debe ser, che, como debe ser. Y bueno, pasamos a la próxima sección, la sección álbum del día, en la cual volvemos un poco al concepto de escuchar los discos completos como una temática, como... De pe a pa. De pe a pa. Este disco, primero me gustaría que sigamos escuchando la música de fondo, porque empieza muy copado, la verdad. Y bueno, los quiero compartir con ustedes. Es una banda que ya sonó en el programa, que se llama Vacío del Medio, de Parque Avellaneda. Y bueno, sacaron este material que lo grabaron en el estudio Kitsune entre el 2023 y el 2024. O sea que hace tiempo que vienen trabajando en esto. Y tiene la mezcla de Karel, Joshua, Kess y masterización de Maxi Forestieri en lo que es el estudio Matriz. El arte de tapa es de Saskia Cirilo. Y tiene participación con músicos invitados, tiene saxo, trombón, tiene batería, tiene clarinete, tiene un montón de cosas. La verdad que está muy bueno, lo escuchamos y dijimos, tenemos que compartirlo en el programa porque la gente tiene que escuchar este discazo. Felicitaciones a Vacío del Medio por hacer tan buena música. Y bueno, los dejamos con el primer álbum del día, el disco Kish de la banda Vacío del Medio, suena así. Tranquilícese, señora. Tiene todo el tiempo que usted desea para relatar. Le pedí que si ya la habían matado, me devolvieran el cadáver. Yo de un pecho no lo pude amamantar. No le dije, por supuesto. Fui quemada las glándulas mamarias. Hay que hacerlo. Que le hizo saberle dicho que era nazi. En el momento de que nos ponen la venda, él me estaba mirando. Es su única vez que lo vi. No creían en absoluto nada de lo que yo les decía. ¿Qué mitología es? Escuchando la grabación. Y me refiero a la unidad de tareas 3-3-2. Para infiltrarnos en nuestro enemigo tenemos que parecernos a él. Y acá quien manda es el tercer cuerpo. Quiero cortar un poquito. Yo no quería enloquecer como otras madres, buscando en los cementerios en las tumbas GNN. ¿Por qué motivo tenía este gran trabajo? las órdenes son para cumplirlas. Quiere hacerse entender para yo hacerle una canción, pero no se escucha nada, solo su respiración. Y no sé qué va a pasar con el mundo de hoy. ¿Qué les parece Vacío del Medio acá a mis compañeros de Cable Rock? A mí me encanta. Lo escuché también el disco varias veces. Había escuchado ya un tema que ellos tienen, que lo habíamos pasado adulterado. Lo había gastado un poquito el tema ese que está en la playlist nuestra, que la pueden encontrar en nuestra biografía de Instagram. Sí. Y Nicky también estaba ahí medio enganchado, ¿no? Sí, a mí me re gustó. Ya adulterado es verdad. A mí yo lo tenía ahí bastante pegadito y ahora con estos primeros dos temas me impresionó esa conexión que tienen, que arranca uno después del otro. Eso me encanta cuando hacen eso. Sí, a mí me encanta cómo suena, me encanta la música que hicieron los pibes. Y bueno, por eso los trajimos acá. El disco tiene 12 canciones. Y bueno, las estamos escuchando. Esta debe ser la segunda, la tercera. La verdad que esta es la segunda. Este es el segundo tema. Y pasamos al siguiente, ¿les parece? Así escuchamos un poquito más. Pasamos al siguiente. Estamos escuchando Vacío del Medio. Tiempos de dolor. El miedo al mundo de hoy, en el mundo de hoy. Rompen estos pibes, qué buena banda, por favor. Pasamos al siguiente tema que se llama Nació Muerto. Pero una letra. Estoy escribiendo rápido y a oscuras. No se preocupen por nosotros, acá no pasa nada. La verdadera batalla no es contra el enemigo, sino contra el hambre y el frío. Es un frío distinto, es húmedo, hostil. Cuando puedan, escríbanme. Espero verlos pronto. Los quiero. Hay sangre en el piso, hay sangre en las paredes, y yo en algún lugar. Generan manchas raras, se forma tu cara y la mía se empieza a deformar. Cargando con la cruz, mi vida es un blues que no para de sonar. Si ya se fue tu vida y se llevó la mía, y hoy estamos más allá. No se vive bien, acá abajo no se vive. Está muy bueno, la verdad. Y bueno, la verdad que el disco tiene varios temas más. Más o menos 6 o 7 temas más, creo. Y no lo podemos escuchar todo por tiempo, pero les vamos a dejarle el link en nuestro YouTube, en nuestra playlist Música de Mayo 2025. Y, pero bueno, vamos a volver a escuchar el que habíamos escuchado en aquel momento. Vamos a escuchar Vacío del Medio. Nos despedimos con Adulterado. Que no hay trabajo, la puta madre se está yendo todo al carajo. Estamos cansados. Chúpeme bien la pija, quiero salir de acá abajo. Estamos cansados de la represión. Estamos cansados de que no hay libertad de expresión. Estamos cansados. Estamos tan cansados que lo hicimos una canción. Tenemos saluditos. ¿Quién nos está mandando saludos? Nos mandan saludos el Churri desde Bariloche. Saludos a toda la gente del sur. También nos manda saludos Ivana del Rincón, de acá de la Villa de Merlo, que nos dice, excelente la producción. Excelente lo de las bandas locales, dice que le encantó. Ah, bueno, muchas gracias. Las bandas locales, siempre estamos tratando acá con el especialista que se trae todas las mejores bandas de Merlo, San Luis y de alrededores. Hoy trajo Villa Mercedes y así nos va a seguir trayendo nuevo material para escuchar en Cable Rock. Sí, y también tengo un mensajito de David de Mar del Plata que manda para la consigna de cuál fue el recital más bizarro que fuiste. Y dice que fue a ver a Sergio Denis. ¡Uy! Sergio Denis, debe haber sido una cosa loca. Espero que no haya sido el recital que se cayó. Y también nos manda mensajitos el David, que dice que el recital más bizarro que fue ver de cabeza en cuáles. No tuve la suerte de ir, pero me imagino que debe haber sido muy divertido. Y también el Faque, que nos manda mensajitos, nos dice que una vez fueron a ver un recital en la población y eran todos motoqueros, entonces el ambiente era medio hostil, porque como que había, o seguro me imagino que tenés que ser medio motoquero yo para estar ahí. Yo creo que fui a ese club de motos también a ver a un show. ¿En ahí la población? En la ruta, sí. Bueno, sí. Y terminó re borracho y hablando con una vaca que no le contestaba. Así que esa fue es una buena anécdota. Esos son los oyentes que nos gustan. Y bueno, tenemos acá, pasamos con el segundo álbum del día de la banda Cráneos. Es una banda del 2020 de Granadero, Baigorria y San Lorenzo en Santa Fe. Escuchamos el primer tema, el track A, por la banda Cráneos. Lo escuchamos en Cable Rock. Dios la pasamos consumiendo mierda. Todos somos más. Fumando tabaco, tomando cocaína. Gente que mata por bajo, por adrenalina. Adicción al trabajo, también a la... Sí, estamos escuchando Cráneos. Se nos había trabado la púa del vinilo, no lo podíamos cambiar. Pero ahora sí estamos escuchando Ey, el primer tema del EP de la banda Cráneos. Es una banda, como le decíamos, de Santa Fe, integrada por Letite Dabate, que es quien toca la guitarra y canta. El Viejo toca la guitarra, hace los coros. Caio, que toca el bajo. Y el Doc en la batería y coros. Esa es la formación del equipo que están lanzando tres sencillos en este trabajo que trajimos, Ey, Naufragio y El Tren, que es el que tiene el video. Es un EP de lo que va a ser un disco con 10 canciones que las están grabando, mezclando y masterizando en los estudios Penny Lane en Rosario. Escuchamos un poquito más de Cráneos por Cable a Rock. Mensaje que nos están mandando en vivo y en directo, esta vez más en vivo que nunca. Acá Ricardo de Merlo nos manda un mensajito que dice que el recital más bizarro que fue Dillom, que había una loca adelante que gritaba mucho y que estaba insoportable. ¿Les ha pasado eso alguna vez? ¿Les ha pasado alguna vez algo así? Exactamente me pasó eso. No, habrá sido con Ricardo vos. Habrá sido al mismo recital. Sí, sí. Y bueno, seguimos escuchando Cráneos. Entonces pasamos al siguiente tema. Esto es la banda Cráneos de Santa Fe y el tema se llama El Tren. Un poco del EP de la banda Cráneos de Granadero, Baigorria y San Lorenzo, allá de la provincia de Santa Fe. Lo estamos escuchando. Si lo quieren escuchar completo, ya saben, lo encuentran en nuestro canal de YouTube en la playlist Música de Mayo 2025. Y son tres sencillos, ¿no?, que van a pertenecer luego a un álbum que de 10 canciones. Sí, sí, sí, exactamente. Y bueno, pasamos al siguiente y último álbum del día, el disco Ciclos de la banda Ojos en Sangre. Pasamos al primer tema del álbum, se llama Reflejo. Lo escuchamos por Cable Rock, ahora les comentamos un poquito acerca de la banda. Tenemos saluditos que nos están enviando los oyentes. Saludos. Saluditos. Saludos. Yo tengo un saludo de Pachi. Pachi de Contracara Rock and Rock. Contracara Rock and Rock, muy buen programa. Que dice que le gusta nuestro programa, pero dice que vamos muy rápido para él, que él es como más lento. Bueno, entonces lo podemos escuchar 0.5. Lo podemos poner más lento. Bueno. Vamos a hablar un poquito más despacio, entonces, así lo escuchamos. Pachi, te mandamos un saludo y espero que mañana tengas un gran programa con tus compañeros en Contracara Rock and Rock por FM Identidad Comunitaria. Exactamente, y le decimos a la gente que lo escuche mañana, que escuchen todos los programas de acá de la radio FM Identidad Comunitaria, que estamos trabajando un montón para poder brindarles este medio para compartir ahí con ustedes. Estamos escuchando Ojos en Sangre, lo que es su primer álbum. Son de Concordia Entre Ríos, ¿no? Son de Concordia Entre Ríos, exactamente. Y vamos a escuchar cómo empieza el álbum, ¿te parece? Vale. Vamos con Ojos en Sangre, El Reflejo, por Cable Rock. Vamos con el track 27. We'll be right back. Estamos escuchando Ojos en Sangre. Esto es su trabajo Ciclos que tienen acá. Y tenemos saludos que nos envían los pibes de Ojos en Sangre. Muy buenas noches. Nosotros somos Ojos en Sangre, una banda de rock alternativo de la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Queríamos mandarle un abrazo grande y un saludo tanto al equipo de Cable Rock como a la gente de FM Identia Comunitaria, que se coparon con nuestra propuesta, nos invitaron al programa, nos escribieron para difundir lo que hacemos. Un millón de gracias. También un saludo a toda la gente de Villa Merlo, San Luis, de alrededores que estén escuchando. Les queríamos comentar que en este momento estamos estrenando nuestro disco, nuestro primer disco, que se llama Ciclos. Espero que lo disfruten. Un abrazo. Y lo estamos escuchando, lo estamos disfrutando acá por Cable Rock. Pasamos al siguiente tema que se llama Nubes Negras. Esto es el disco Ciclos de la banda Ojos en Sangre, la banda de Concordia, Entre Ríos. Ya saben, lo quieren escuchar completo, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube, Cable a Rock. Ahí va, ahí está la lista de temas que escuchamos acá, la pueden encontrar como música de mayo 2025. Esto fue la sección álbum del día y bueno, ya tenemos próximamente la entrevista acá en exclusivo. Nos vemos en el próximo bloque de Cable Rock. Pasamos a la segunda parte del programa Cable a Rock. Tenemos un montón de invitados a compartir el aire de FM Identidad Comunitaria, pero antes le queremos dar el espacio a los auspiciantes. Los auspiciantes que hacen que esto siga en pie, que se pueda hacer, que se pueda sostener. Bueno, la carnicería y verdulería El Perchita está ubicado en el autoservicio Luján, en el barrio 207. Te ofrece carnes y verduras de primera calidad a un precio súper razonable. Muy bueno, todo fresco. La verdad que la mercadería es excelente. Abren todos los días. Me interesa la verdulería. Sí, sí, tiene carnicería y verdulería. Vos podés ir y llevarte todo junto. No para tenés hacerte... que ir a varios lados, nada. Podés ir a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche. Sí, sí, sí, domingo. Cierran, obviamente, a la siesta, ¿no? Así que, bueno, ya saben, carnicería, verdulería, El Perchita. Y si te querés tatuar, nada mejor que hacerlo con Gulujo Tatú. Gulujo Tatú te ofrece el mejor servicio en tatuajes, diseños, todo lo que necesites, lo que te quieras hacer. Uy, qué bueno, todavía me queda lugar acá, ¿eh? Tengo espacio para un par de tatuajes. Está buenísimo. Él está en Cerro de Oro. Pueden contactarlo por redes, Gulujo Tatú. Y bueno, esos son los auspiciantes que están bancando acá el programa. También tenemos Musitienda, todos accesorios para los músicos, cuerdas, cables, correas, fundas, púas, repuestos, todo lo que necesitan los músicos para sostener sus instrumentos, para mantenerlos. Lo puedes conseguir acá en la Villa de Merlo. Lo buscan en Instagram como Musitienda. Y bueno, Ginita, así que vamos a tener una conexión, acá vamos a tener una comunicación. Vamos a tener un llamado telefónico. Con uno de los integrantes de la banda Velocidad 22, con uno de los fundadores, que diría que es uno de los fundadores, ahora se lo vamos a preguntar, pero estoy casi segura, con Germen. Y vamos a arrancar ahora con el primer tema y después le preguntamos todo a él. Velocidad 22, el tema es Kamikaze. Preparado para apostar la 22 del otro lado del teléfono, a unos 900 kilómetros en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Germen? Buenas noches, todo perfecto acá, acá en Buenos Aires, sí, es verdad. No sabía dónde estaba, pero sí. Bueno, gracias por atendernos, por poder hacer esta comunicación. Y yo quería traer acá a la banda Velocidad 22. ¿Sabes cómo llegamos? Porque el otro día tocó, tuvimos comunicación con Bardoma. Y es una banda que nos dijo que había, que estaba muy feliz y había tenido la oportunidad de haber de tocar con ustedes. Y yo dije, bueno. Mirá, sí, tocamos hace poco, tocamos la semana pasada de vuelta. La anteúltima vez que tocamos con Bardoma, que son vecinos de Sala, aparte. Gran banda. Exacto. De hard rock. Exacto. Y ahí dijimos, bueno, tiene que estar Velocidad, no, ya es el sexto programa y no lo escuchamos, y bueno, queremos que la gente de acá los conozca. Más que nada porque sabemos que ustedes son de viajar, ¿no? Se organizan para viajar, van a otras provincias. ¿Cómo hacen eso con la banda? Sí, sí. De hecho, ahora tenemos como 6 viajes acá, de acá a fin de año. Wow. Algunos que ya los anunciamos y otros que no, pero hay nada 8. Tenemos Santa Fe, y ahora en Casilda, creo que es en 2 semanas. Comodoro Rivadavia, que vamos por primera vez en junio. En septiembre vamos al nordeste argentino, no puedo decir dónde, pero... y después estamos viendo por ahí para ir a Uruguay también. Así que... Y ya viajamos a... Bueno, todos otros... A Santiago del Estero, mil veces. Tucumán. Jujuy. Al sur también, no me acuerdo exactamente a dónde. A General Conesa, Rosario, 8.000 millones de veces. Así que sí, sí. Esperemos conocer todas las provincias, estaría buenísimo, todas. Y difícil, pero... ¿Cuántos años tiene la banda y cómo se sostiene esto? La banda, los compañeros de banda, la creación... La banda tiene ya como casi 20 años, increíblemente. Wow. Casi 20 que estamos tocando. ¿Y cómo se sostiene? La formación es la misma desde el 2014 ya. Así que no sé cómo se sostiene. Se sostiene... Nos llevamos bien, creo, y tampoco nos juntamos todo el tiempo. Creo que la clave es nos llevamos bien, pero nos vemos en ensayo, nos vemos cuando tocamos, o nos vemos en una fecha, pero tampoco... ¿Y tienen las pruebas de fuego en estos viajes? ¿Tienen las pruebas de fuego? No, están buenos. Los viajes son buenísimos. Los viajes son lo mejor. Para mí lo mejor y para toda la banda. Así, lo que más disfrutamos es viajar, porque la verdad que nos cagamos de risa siempre. Siempre, siempre, siempre hay anécdotas increíbles. Y después tocar, aparte, conocer lugares, aparte con la música, conocer lugares está buenísimo, es como una excusa. Algunos tipo yo, que no soy muy de vacaciones, no soy una persona que te gusta mucho ir de vacaciones, no sé por qué, pero me encanta salir a hacer música, entonces es como mi forma de conocer lugares. Tus escapes son eso, con la música y con la banda, y aparte veo que viajan con gente, que ponen micros, que van con sus seguidores... Sí, sí, no todas las veces, pero muchas veces sí hemos ido con micros así, o algunas combis o micros gigantes algunas veces también. También depende de la coyuntura del país, digamos. Hay veces que, como ahora, que hay una miseria absoluta y está todo más caro. Nadie tiene un peso, tal cual. Es más difícil hacer un viaje de mucha gente. Pero sí, sí, ahora que vamos a Santa Fe, no vamos en una micro así, pero van un par de amigos, digamos, más que seguidores, amigos de la banda. Así que sí, es una mini vacación. ¿Y cómo salió esto de tocar con Obús? Con Obús, ¿y cómo salió? En realidad es así, no tiene mucha magia. Yo tengo un amigo de Juancho, de Argentina Trash Metal. Sí. Era la única banda, porque todavía no la vi, que me falta ver, creo yo. Y era como una obsesión de verlos, no tocar con Obús, no. Ver Obús. Pero la cosa es que veníamos jodiendo, hay mucha gente que sabe, yo vengo jodiendo con Obús hace 100 años, que estoy insoportable. La anunciaron, apenas la anunciaron, yo saqué la entrada, la compré. La número 0001 es la tuya. 002. Yo le pasaba, compre, se agota, cualquier cosa, pero estábamos como muy, muy tensos. Y tengo un amigo Jorge que toca en la banda Interceptor, y dice, che, ¿cómo no tocan ustedes con Obuso? No habían anunciado. Y le digo, qué sé yo, no conozco, no organiza. O sea, no, hacen como arreglos raros, yo no me los conozco. Pero me dice, decirle a Juancho, uno de Argentina, Trash Metal, que organiza fechas under, que medio tiene como un... como que tiene algún medio manganeta con los que organizan ahí. Entonces le... no puedo contar mucho detalle para ver si ahora me bajan de la fe, que es algo raro. Pero digamos que no. Dijo, va, tocan esto. No sé, como que toca velocidad 22. Toca velocidad. Está bien, lo tocaron con la varita mágica, digamos. En medio que dijimos a Juancho y Juancho le dijo a los que organizan, tocan, no, pero tocan, listo. Bueno, pero está bueno porque ya ahora te... yo voy a guardar este audio para salir en tu defensa, de que era la banda de tu vida. No estamos hablando de cualquier banda para vos, salir una banda importante. No, de hecho, después nos confirmaron y después, como dos días después, me agarró una paranoia rara, ridícula, de pensar que como tocábamos ahí... por ahí me encerraban en el camarín y no podía ver la banda. Yo estaba planeando tirarme del escenario cuando terminaba, cualquier cosa. Dejabas el bajo y ya te tirabas directo de cabeza al público. Sí, le decía a Divano, quédate, cuidado, cuidame las cosas, y me tiraba. Que no me agarren y dale, voy al recital. Qué bueno, qué grande. Bueno, no sé si hay algo más que vos le quieras decir a la gente. Más a la gente acá de San Luis, que por ahí es la primera vez que los está escuchando. Si querés recomendarle alguno de los discos, yo sé que ustedes tienen tres discos. ¿Qué sé yo? Los tres son como diferentes, medio para distintos gustos por ahí. Y les recomiendo, depende, que escuchen el último disco. Y si les gusta, buenísimo, y que lo escuchen. Y escuchen a muchas bandas más de todo el país que hay por todos lados, buenísimas. Y bueno, y ojalá que podamos ir algún día, no muy lejano, o sea, el año que viene. Ir a tocar ahí y compartir con bandas allá, conocer amigos, digamos, nada más. Dale, de una, acá te estamos escuchando, bueno, con toda la comunidad de bandas locales que tenemos acá en el programa, estaría bueno armar algo, ¿no? Sí, aparte para conocer, yo no conozco San Luis, así que... Te va a encantar, buenísimo, seguro. O sea, lo conozco de fotos y videos, estaría buenísimo. Y algo que le preguntamos a todos los que... A todas las bandas que pasan por acá, ¿qué banda para vos, o sea, de acá, qué banda de Argentina no puede faltar en Cable a Rock? ¿Qué banda de Argentina no puede faltar? Mercurio, diría, banda nueva, Mercurio. Mercurio. Acá estamos anotando, creo que hacen como un thrash metal, ¿no? ¿Mercurio? No, es más heavy rock. Bien. Tiene mucho de metal español, medio hard rock, heavy rock. Bueno. Tipo, va por el lado más así, rockero, digamos, heavy rockero. Está buenísimo. Bueno, te agradecemos la llamada. Vamos a tener que cortar porque ahora vamos a tener una banda en vivo tocando. Te agradezco un montón. Si bien vos invitaste a la gente a que escuche Alcohol y Gasolina y los dos temas que sonaron recién es de ese disco, nos vamos a despedir con un tema que elegí yo y que es del disco Metalcolización y que es el tema que más me gusta, que se llama Me Fui de Caballito. Sí, me acordaba. Gina es de las primeras, o sea, fan, allá en la fecha con Levas, era como nuestra tercera fecha, sería que no. Yo pensaba que era la primera, me quedaba pensando si era esa, no, era la primera, su debut. Era la tercera, cuarta, no sé exacto, hace 100 años, sí. Pero... Con Levas en Asbury, me parece. Me acuerdo. Sí, sí. En Asbury, sí. Exacto. Sí. Bueno, muchas gracias y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes, les mando un gran abrazo. Muchas gracias. Rock and roll. Aguante, velocidad 22. Y nos vamos escuchando Me Fui de Caballito.

seguimos al aire de Cable a Rock por FM Identidad Comunitaria, y tenemos unos invitados muy especiales que vinieron a compartir este programa con todos nuestros oyentes. Le damos la bienvenida a los amigos de Deep Rock. Un aplauso grande para ellos. Bravo. ¿Cómo están? Muchas gracias por venir acá. ¿Quieren presentarse acá ante la audiencia de Identia Comunitaria? Bueno, muchas gracias por, primero y principal, gracias por hacer este programa y por difundir bandas. Así que eso ya desde ya, el agradecimiento no solo por nosotros, sino por dar un apoyo a las bandas under y las bandas que estamos acá en la zona. Así que eso desde ya, Chino, muchas gracias a los chicos. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias por invitarnos a nosotros. Somos D-Rock, yo soy Patricio, guitarra. Patricio, guitarra. ¿Qué más tenemos acá? Gabriel, la voz, bueno, y también coros y algunas cositas más. Panderetas, nada, la pandereta no. Estaría bueno, pero no. Bueno, y también está Dani. Daniel Chávez, acá en el bajo. Daniel Chávez en el bajo. Hola, acá Daniel Chávez en el bajo. Ahí está. Es un lujo muy grande para nosotros que estén acá compartiendo un ratito con nosotros. ¿Y qué les parece si para romper el hielo se tocan un tema para la audiencia? ¿Tienen ganas? Dale, lo que usted diga. ¿Qué van a tocar? ¿Hacemos Renato? ¿Renato? Bueno, dale, ¿o hacemos otro? ¿Cómo queda así? Bueno, hacemos Renato. Surge un tema que... una letra de Fiodor, el baterista, que bueno, no pudo venir hoy. Un maestro que él tuvo, él un tiempo vivió en Venezuela y tuvo un maestro carpintero que le enseñó... Tenía una forma muy especial de enseñar, él nos contó alguna historia. Y bueno, él escribió una letra y él tenía ganas... Un poema. Y bueno, después un día vino una base de Dani y después armamos... Como que fue una música así compuesta un poquito de cada uno. Y bueno, después fuimos ahí sacando del poema las letras, más que nada a Gaby, y bueno, quedó esto. Está dedicado a Renato. Buenísimo. Bueno, así que vamos a escuchar a Renato por Deep Rock. Lo van a tocar acá en vivo, yo me voy a correr. Así pueden tocar más cómodos. Y los escuchamos a los Deep Rock en los estudios de Identia Comunitaria. Gracias. Muchas gracias. Si lo adaptaron para ahora, así el tema, o es así. No, es así. Me gustó. Sí, me gustó que sea. Bueno. Es el único tema tranquilo que tengo. Bueno, empezamos tranqui, empezamos bien. La verdad que está buenísimo. Muchas gracias por haber venido, por estar acá, por traer tus instrumentos, su magia. La verdad que, bueno, lo valoramos un montón y nos gusta mucho. La canción está buenísima, está muy buena la onda que tienen. Y bueno, nos pasaron un material inédito que nadie había escuchado, ¿verdad? Exactamente, bueno, terminamos ya de grabar lo que va a ser nuestro primer disco. Son 8 temas nuestros, bueno, Renato está también ahí. Terminamos de grabar ya todo, faltan agregar unos coritos que queremos agregar en algunos temas. Y después, bueno, la mezcla y masterización, que eso lleva editar, mezclar y masterizar, todo eso lleva tiempo. Así que, pero bueno, lo más pesado que es grabar, pesado en el sentido del tiempo, ¿no? Sí, claro. Ya lo hemos hecho, así que, bueno, de a poquito. Escuchamos un poquito, subimos un poquito ahí el volumen, escuchamos un poquito y seguimos la charla. Buenísimo el material. ¿Y cómo fue el proceso creativo de hacer las canciones, grabar los temas? La composición, todos los temas, o sea, no tenemos una, por ejemplo, este Renato que conté un poquito, fue de esa manera, pero fue el único tema que se armó así. Después hay muchas bases de Dani, que la muestra y la vamos desarrollando, bases mías, que las traigo y las vamos desarrollando. Después Gaby le pone la letra, a veces hacemos maquetas, yo tengo ahí como programa de multipista y pobre a Fiodor siempre lo matamos porque le pongo una batería bien cuadradita. Pero bueno, es un muestreo de los temas y ahí se lo lleva el que termina todo, es de Gaby. Gaby, que vos sos el que hace las letras de la banda, ¿verdad? Hola, Gaby. Gaby, vos sos el que hace las letras, ¿verdad? Sí, la mayoría de las letras sí las hice yo, pero también se da el caso de Renato, por ejemplo, que fue un poema que había hecho Fiodor. Y bueno, generalmente vamos tirando cosas en los ensayos cuando se va desarrollando la música, de lo que las ideas que nos van dando, ¿viste? De las letras, a qué pueden hablar las canciones. Así que bueno, eso es algo que lo hablamos muchas veces entre todos y después buscamos la forma de ir por ese lado, digamos. Está, ¿viste? Buenísimo, me encanta que se den de esa manera. Sí, y sí, Dani, sí. ¿Vos te ocupás de la parte musical también? Sí, digamos que muchas veces uno trae una idea y los demás complementan, pero digamos que no hay una función compositiva, digamos, marcada en la banda, digamos, que sea alguien el que trae, sino que es todo el mundo, todos los integrantes, digamos, traen base. Incluso Gaby, tenemos un tema que se llama El Profeta, que lo compuso él. O sea, él desde la voz, y a partir de la voz, fuimos sacando los acordes, fuimos armando el tema, y bueno, entre todos lo completamos. O sea, él había hecho la melodía de la voz. Exactamente. Y a partir de la melodía de la voz fuimos sacando los acordes y bueno, ahí fue surgiendo también el estribillo, fue surgiendo las modulaciones y todo lo que el tema va requiriendo, ¿no? Bien, bien, buenísimo. Y otra cosa que les quería preguntar, ¿cómo se dio de conectar entre ustedes, de empezar a juntarse? ¿Cómo fue eso? Bueno, primero cuento cómo llegué yo, que yo ellos formaron con otro violero, después con Ariel, después bueno, Ariel se va y yo llego, pero porque la mujer de Carol, la conocí a mi mujer, en la feria de Cortadera se conocieron y bueno, mi marido toca la guitarra, mi marido por Carol tiene una banda y le falta guitarrista. Y bueno, me pasaron el teléfono, digo, después le voy a llamar porque yo andaba con otras cosas. Digo, bueno, después lo llamo tranquilo, no me quiero enquilombar más, dije. Ahí empieza también la parte compositiva, cuando él entra en la banda. También la banda, digamos, empezó con una impronta de hacer versiones, ¿viste? de grandes clásicos del rock internacional, y a partir de que llega él, ahí empezamos a hacer las composiciones. Claro, sí. Sí, claro, yo me acuerdo que en principio era como que hacían covers, tenían una cantante femenina, sí, también, sí, cantaba, sí, una chica, sí. Y bueno, después fue cambiando, y ahora la banda, así como está, la veo bastante consolidada. Sí, estamos bastante sólidos. Sí, la banda fue cambiando a medida que pasó el tiempo. Y bueno, se fue dando naturalmente porque fue como una decantación, digamos. Así que creo que mutó para un lado que está bueno, que fue un lado de componer canciones propias, que era lo que más nos faltaba, que teníamos muchas ganas de hacerlo. Y yo creo que eso fue también, esas ganas acumuladas fueron el resultado de querer dar detalles y cosas a las canciones que estamos grabando ahora para este disco con 8 canciones propias, que bueno, estamos a punto de sacarlo y subirlo a las redes. Bien, y para grabar, ¿cómo hicieron para grabar? ¿En dónde lo hicieron? ¿Cómo fue el proceso de practicar los temas, sacarlos, arreglarlos? Primero hicimos demos, o sea, fuimos con el tema como lo teníamos y grabamos todo junto. Entonces de ahí como que una especie de preproducción, ahí sacamos, recortamos cosas, qué cosas gustaban, qué cosas no, de todos. Y después, bueno, lo ensayamos ya, teniendo esas cosas, esas cosas a corregir, esas cuestiones a corregir. Y después, bueno, nos vino bien, que tocamos bastante en la temporada, por suerte, y eso terminó de pulir bien los temas, y cuando arrancamos a grabar en febrero, que empezamos con las primeras tomas, ya estaban bien afiladitos los temas, así que eso no... una cosa es ensayar, ¿viste?, pero terminás de desarrollar el tema tocando en vivo, ¿viste? Después de tocar muchas veces en vivo el tema, ahí como que ya es tuyo, ya, viste, como que lo tomas con los ojos cerrados, ¿viste? Claro, claro, totalmente. Así que bueno, grabamos la batería, primero hay 2 temas que lo grabamos ya en Piedra Blanca abajo, en la Adrián, y 2 temas, y después el resto de los temas los empezamos a grabar con Chaquito en Palagua. Así que una producción local sería, hecha acá por estas tierras. ¿Quieren tocar otro tema ahí para la audiencia? Están mandando mensajitos por ahí. La gente que está escuchando, sí, saben que se pueden comunicar con nosotros al 266-402-3037. Esto es Cable Rock y tenemos en vivo a la banda local Deep Rock, que va a estar tocando este tema que se llama... El Funky del Exilio. El Funky del Exilio. Vamos a ver cómo suena en criollo. hago dos, me monte, meten así un... Claro. Evitamos lo de Fiodo. Nacido en la ciudad, donde te mueres joven, veneno y ansiedad, venden los televisores y vos has despertado ya. Crecido en la ciudad de las conspiraciones, estelas químicas y control de poblaciones. Despertado ya. Preparado estoy para cambiar el rumbo. Me llevo lo esencial conmigo, lo más profundo. Una conciencia que duele sobre esta nueva era. Abro mis alas, espero buscando la primavera. Y vuelo, me convierto en viento, siguiendo el mar. Pierdo de mi ciudad. Terror en la ciudad, la libertad es encierro, tiros que suenan cerca y sirenas a lo lejos. Vos podrás sobrevivir. Preparado estoy para cambiar el rumbo. Me llevo lo esencial conmigo, lo más profundo. Una conciencia que duele sobre esta nueva era. Abro mis alas, despego, busco. buscando la primavera y vuelo, me convierto en viento siguiendo el mar y me pierdo. Joven, veneno y ansiedad venden los televisores. Oh, oh, oh, oh, oh. Podrás sobrevivir. He caído ya hasta lo más profundo. Me convertí en la miseria más grande de este mundo. Esto no es migración, más bien es un exilio. Supervivencia extrema, como pedir auxilio. Vuelo, me convierto en viento, siguiendo el mar. Y vuelo, mientras me alejo, no miro atrás. Me pierdo. Gracias. Y acá estamos en el estudio con los amigos de Deep Rock que están tocando. ¿Tienen alguna fecha ahí para invitar a la gente a que vaya a verlos? Qué lástima, no tenemos nada. Por ahora no hay nada. Este, viste cómo es el invierno, ¿viste? Y sí, sí, sí. Y sí, se complica. Pero bueno, de todas maneras, trabajando en lo que va a ser el primer disco de la banda, ¿verdad? Exacto, sí, no, la verdad que estamos más enfocados en eso, en aprovechar el invierno que a veces baja un poquito y bueno, le metes toda pila en la grabación, porque después si tenés una tocada ya tenés que ensayar y ya no estás tocando, entonces preferimos, ¿viste? No, pero bueno, no. Si hay una tocada, vamos a tocar, pero... Claro, claro. Aprovechamos, ¿viste? Claro, estamos ocupados, no nos vamos a buscar más trabajo, sería más o menos sí, eso. Sí, más o menos, sí. Y bueno, bien. Y a pesar de estos, o sea, además de estos temas que están grabando, ¿tienen más temas? ¿O están sacando toda la cancha en el primer disco y se están enfocando solamente en eso? Hay dos ideas ahí dando vueltas. Dos bases que no tienen ni melodía ni letra, pero ya la ensayamos un par de veces y están ahí. Pero también... Bueno, y también decir que tenemos el repertorio, hacemos versiones también, ¿no? O sea, tenemos el repertorio nuestro y también hacemos versiones bueno, de clásicos del rock, de Queen, de Pink Floyd, de Zeppelin. Claro, claro, hace poco tuvieron una presentación allá en la cervecería, sí. Y te tocaron unas cuantas versiones, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Nosotros nacimos como una banda de covers. Durante mucho tiempo tocamos solamente covers internacionales y bueno, lentamente fuimos abriéndonos a la composición y también un pequeño cambio a un repertorio nacional. Con intención a que se vaya expandiendo y... está muy bueno. Nosotros acá tenemos como consigna ideal del programa pasar rock en nuestro idioma y en lo posible que sea algo nuevo, que sea algo fresco como esto, que es tan fresco que ni siquiera salió. Así que bueno, muchas gracias por compartirlo acá con el programa. Y bueno, vinimos al lugar indicado entonces. Sí, tal cual. Y bueno, apenas salga, ya saben que acá lo vamos a escuchar y lo vamos a compartir ahí con la gente. Sí, seguramente vamos a hacer ahí, estamos en las redes como Deep Rock, ahí seguramente vamos a hacer difusión a full, así que... Bueno, sí, te va a enterar porque también te vamos a hinchar a vos, me parece también. No es ningún hinchar nada porque a nosotros nos encanta. Y bueno, y una pregunta que quiero hacer, ¿quién es el más valiente de la banda y el que se va a animar al desafío de las preguntas de Cable Rock? Ah, mirá eso. Uy, ese era el Fiodor. El Fiodor, lo justo no vino. Lo llamamos, no pasa nada. No sé qué pasó, no. No, Gaby, vos. No, dale. ¿De qué son las preguntas? Y una sorpresa. Son fáciles. Sí, sí, son preguntas personales también, es como... O sea, en realidad son preguntas personales, no, son preguntas sobre gustos musicales y vamos por ese lado, pero hay preguntas que son difíciles y por eso se prestan a la polémica, porque lo que uno piensa, capaz que hay un montón de gente que piensa lo contrario. Ay, me gustó entonces. Así que la idea un poco es eso. Claro. Así que te animás ahí. ¿Se quiere usted? ¿Seguro? Allá, ahí está. Bueno, acá el valiente pato, entonces. Vamos con... Me picanteaste. Vamos tranqui con las preguntas. ¿Qué preferís? ¿Blues o jazz? ¿Para escuchar tranquilo o para estudiar? En conceptos generales. En conceptos general y el jazz. El jazz. ¿Y por qué te cantás más para este lado? Más, ¿cómo para este lado? Para el lado del jazz. Ah, para el lado del jazz. Me parece que hay como más... hay muchas fusiones dentro del jazz, ¿viste? Tenés el Latin jazz o la fusión que con el rock, no sé, el jazz como que te permite a veces... hay muchas variedades. Claro, ¿viste? Claro, entiendo, bien. ¿Stones o Beatles? Beatles. ¿Los Beatles? ¿Qué te hace decidir los Beatles? El desarrollo que tuvieron del primer disco al último, como que cada disco era una enseñanza, fue una enseñanza muy grande. Los Stones también, obviamente, ¿no? Pero los Beatles me parece que tuvieron, en esos 10 años, hicieron... Yo lo comparo a veces capaz con el Flaco Spinetta acá, que del primero al último disco, cada disco que sacaba el Flaco era una cosa... Eran cosas nuevas, ¿viste? Claro, claro. Cuando salió el disco doble de Los Socios del Desierto, yo tenía 20, 21 años, salió con ese disco, me lo fumé todo, pero lo escuché 80 veces. Era una cosa que decía, ¿qué está haciendo este loco? Entonces, no te voy a hacer la pregunta, ¿Spinetta o Charlie? Sí, le tengo más amor a... Me encantan los dos, pero bueno. Claro, Spinetta, claro. Vamos a elegir. Spinetta, bueno, sabemos que esto es una cuestión de gusto personal y no es nada para dividir a la gente. Porque hoy en día es todo blanco o negro. Ya demasiado están los locos en la Casa Rosada dividiéndonos. Por eso. Exactamente, todos tenemos nuestras opiniones, nuestros gustos. ¿Qué preferís, un recital en un estadio o en un teatro? En un estadio, sí, ¿no? Obviamente, más poco gente, descontrol. Sí, sí, sí. Y la última pregunta, ¿quién te gustaría que pase por Cable a Rock? ¿Por Cable a Rock? ¿De bandas locales? De banda, o cualquier banda. Como una nota así, y bueno, no sé, al Tano Marcelo. Al Tano Marcelo, bueno, queda hecha la propuesta entonces para el Tano Marcelo, acá en Cable a Rock. Muchas gracias, chicos, por venir. Antes de despedirnos, me gustaría hacerles una pregunta a cada uno para que nos cuenten un poco y que quede después. ¿Quién es su artista más inspiracional, el que más los representa y el que por ahí más se acerca desde lo musical, desde la puesta en escena y en general? ¿Saben ahí? Dejo pensar un poquito. Para mí de afuera Radiohead y de acá nacional Spinetta. De acá Spinetta. ¿Para vos, Dani? A mí me gusta mucho el rock internacional. Yo soy más de internacional, lo siento. Sí, payo en ese aspecto. Así que a mí me gusta mucho Pink Floyd. Para mí es una banda que trasciende la música. Y de nacional... pienso que puede ser Cordera, quizás, como la faceta esta solista que tiene ahora, ¿no? Puede ser algo que me parece algo fresco, digamos, y que dice muchas cosas con la letra. Puede ir por ahí. Y por último, Gaby. Y bueno, para mí... quizá las máximas influencias, a mí siempre me gustó cantar, ¿no? Entonces, nacional me gusta Charlie y internacional me gusta Freddie Mercury, por ejemplo. Qué grande Freddie Mercury. Sí. Qué grande Charlie, qué grande todos en realidad los músicos que nombraron. Y qué grande ustedes también con esto que están haciendo. La verdad que se agradece el aporte al movimiento rockero de la zona, cultural también, porque hay que valorar que haya gente que se tome el trabajo de crear música nueva, de juntarse, de salir a tocar, con todo lo que eso conlleva, con todo lo que cuesta sostener una banda, dejar a la familia una noche para irse a tocar, tener que viajar, grabar, tener que poner equipos, instrumentos, todo. Y bueno, se agradece que se tomen el trabajo, el tiempo. Yo sé que obviamente les gusta, pero bueno, la realidad es que sin música, sin bandas, no tendríamos programa. Así que también el agradecimiento es para ustedes y obviamente por venir acá a Cable a Rock. Gracias, Chino. Gracias a ustedes. Gracias. Los estamos esperando pronto, cuando saquen su próximo disco, cuando tienen fecha, ya saben, se comunican con nosotros, los ayudamos a difundir. Y bueno, nos despedimos entonces con un tema de los que de los últimos dale, que se vienen, dale. El último que me pasaste, ¿cómo se llamaba? El Camino de la Z, creo. El Camino de la Z, entonces lo dejamos con Deep Rock, El Camino de la Z. Ahora sí, Deep Rock, El Camino de la Z, gracias por venir, chicos. Y lo dejamos con un temita inédito de ellos. Esto es Cable a Rock. Estuvo la visita de Deep Rock en el estudio y dicen que no se van a ir hasta tocar un último tema, ¿no? ¿Van a tocar una última canción? Ocaso. Vamos a tocar Ocaso. Escuchamos entonces acá despedida de Deep Rock del estudio. Van a tocar Ocaso, es vivo por Cable Rock. 1, 2, 3, va. Mortal, oh, en el bar. Tómame otro vaso de ron, que esta noche es de condenas. No tendré la solución. ¿Qué puedo hacer para cambiar este desenlace fatal? ¿Y para qué resucitar? Venga ese brebaje mortal. En el bar del ocaso, en el bar del ocaso, cantinero, sírvame otro vaso de ron, que esta noche es de traiciones y se ha muerto un corazón. ¿Qué puedo hacer para cambiar todo aquello que he hecho mal? ¿Y para qué resucitar si el veneno lo volverá a matar? En el bar del ocaso, en el bar del ocaso, en el bar del ocaso. Buenas noches, cantinero, sírvame otro vaso de ron. Gracias. Muchísimas gracias por toda la onda, ¿eh? Muchas gracias por todo, buenísimo la conducción, espectacular el programa. Muchas gracias. Ahí está. Sí, pasaron los chicos de Deep Rock por el estudio. Muchas gracias por venir, por participar. La verdad que estuvo muy buena la visita ahí de los muchachos. Qué bien que tocan, tengo que decírselo, la rompen. Qué bien que cantás vos también, Gaby, la verdad, unas bestias. Muchas gracias por venir. ¿Qué les pareció el programa? Yo me quedé re sorprendida, la verdad, con la banda invitada de hoy. Si bien ellos son de tocar bastante, como ellos dicen, están en la temporada, por ahí uno no puede ir a verlos porque también está full con otras cosas. Y creo que es la primera vez que puedo disfrutar de un show de ellos y un placer haberlos tenido acá en vivo con nosotros. Un placer realmente, ¿no? Sí, la verdad que fue espectacular, Estuvo muy bueno. Yo era no los había escuchado nunca. Los había escuchado cuando hacían covers, más que nada. Sí. Y es la primera vez que escucho sus temas así propios y la verdad que me quedé impresionado. Qué buena onda. Y sí, la verdad que estuvo muy bueno. Qué bueno que vengan las bandas, que participen, que se sumen. Y bueno, para despedirnos tenemos una banda que mandó un mensaje para estar acá en el programa. Tenemos el programa completo, así que les hicimos un lugarcito acá en el último minuto, que ya nos hemos pasado. Sí, gracias para todos los que nos escribieron. Me quedaron un montón de mensajes por leer, un montón de saludos que los dejamos acá guardados para el próximo programa. Exactamente, así que bueno, los dejamos con Mata transitando la canción y su tema que sacaron el video hace poquito, se llama Bonus Track, y nos vemos el próximo jueves de 20 a 22 horas por FM Identia Comunitaria. Gracias por estar del otro lado, esto es Cable Rock, nos vemos el próximo jueves. Oh yeah. Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz.